quiero. Un forjadito de hierba no puede faltar. Cachucha siempre a la moda, mi cabello un lado, mi barbona negra. Mi apa nació en Sinaloa, en puro Culiacán. Yo soy nacido en el este y orgullosamente mexicoamericano. Y aunque mi apa brincó el charco, mi sangre es de allá. Voy pa' Culichi, me están esperando los primos. Y una güerita bien chula hace tiempo no miro. Por supuesto hay banda y botellas de vino. También traigo un truco pa' andar bien al tiro. Un pericón de lavada, una cerveza helada y corridos en el racer. Y un forjadito de hierba no puede faltar. Primo, usted no se acelere, para eso le traigo un detalle colombiano. Un parcerito lo manda desde Bogotá. Se me está haciendo costumbre pasearme en terreno. Con los primos, los amigos, con eso tenemos. Aquí está más relax que allá con los güeros. Primo, hágase un lado pa' jalarle al cuerno.